con motivo del 22º aniversario del fallecimiento del gran líder Kim Il-sung, tuvo lugar el encuentro de recordación en Noruega y Checo y la exposición de libros y sellos coreanos en Rusia. En el frente de locales de actividades estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Los oradores alabaron que el compañero Kim Il-sung es el fundador de la Corea socialista y el sol del Juche, que vive siempre en el corazón del pueblo coreano y de la humanidad progresista del mundo. En el acto efectuado en Noruega, se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un. Por otra parte, la proyección fílmica por esa efeméride se efectuó en Rusia, Tailandia, Singapur y Argelia.